Pero ustedes vienen a ofrecerlo acá al Perú, este producto. No, este es un programa que está aquí en Lima, Perú. Uh-huh. Tiene aquí su sede, por supuesto. Está apoyado con la red que usted acaba de mencionar. Yo soy invitada por ellos, realmente. Creo que está a lo largo de América Latina, porque en Guatemala también han llegado y han entrevistado a varias parlamentarias, como también a ministras cuando lo hay. Y creo que es importante porque la experiencia que nosotras las mujeres tenemos en estos espacios, sí vamos avanzando, pero no es el avance que deseáramos. Ahora, ¿es como un grabar entrevistas, tener información del día a día de las mujeres que hacen política? Hay un seguimiento, hay entrevistas, tienen su página web. Conocemos los grados también de participación que tienen otras mujeres. Obviamente trabaja mucho el ámbito político con el propósito de fortalecer la democracia. Creo que es una institución muy interesante que debemos de conocerla, y especialmente las mujeres que tenemos la oportunidad de entrar al manejo de la tecnología, porque esto no puede llegar obviamente a todas las mujeres desde esta perspectiva de la hoja. Sin embargo, creo que nos corresponde a las que tenemos las posibilidades de obtener esta información, socializarla. Ahora, esta información, por ejemplo, ¿la puede tener una mujer en un distrito alejado de la capital en Guatemala o un distrito alejado de la capital en el Perú o en Bolivia? Puede obtenerlo. Yo creo que la misma tecnología nos da la oportunidad de tener esto grabado, y por supuesto los primeros medios en que nos pueden ayudar son las radios locales, los cables locales, uh-huh, para difundir prácticamente toda la información recopilada en relación a la participación de las mujeres. ¿Y qué de útil encuentra ahí? Por ejemplo, ya en concreto, respecto a la participación, dificultades en todos los niveles de gobierno, en el gobierno municipal, en el gobierno regional, en el gobierno nacional. Bueno, cuando nosotros estamos en el ámbito político, realmente nos damos a conocer, hacemos todos los esfuerzos, ¿verdad?, que se hacen. Muchas veces nosotras, las mujeres, nos toca trabajar 3 veces más que los varones. Sin embargo, estos esfuerzos han sido fructíferos en muchos de los casos. Y por otro lado, lo que pretendemos también es dar a conocer cuáles son las limitaciones y hasta en dónde las organizaciones de las mujeres pueden fortalecer sus acciones. El caso, por ejemplo, en donde encontramos limitaciones es en el sistema mismo, el sistema político, en donde no está con la apertura total para la participación. En el caso, por ejemplo, centroamericano. ¿El caso de las cuotas? El caso de las cuotas. ¿Cómo es la cuota único, en Centroamérica? Yo le digo centroamericano. ¿Hay ley de cuotas? En el caso de Costa Rica sí lo hay, pero en el caso de Guatemala no lo tenemos. O sea, la ganan a punch. Sí, ahí sí que a pulso la ganamos las mujeres, y especialmente las mujeres que sí realmente hemos incursionado a este campo con propuestas, y sobre todo a través de un movimiento de mujeres o de lucha. Yo creo que en este sentido, sí, el sistema nos limita demasiado, pero hay otro elemento, el asunto financiero. Uh-huh. El asunto financiero no le da también los espacios a las mujeres, por muy capaces que sean. Si no tienen, digamos, el recurso financiero, no pueden competir también con hombres. Pero eso no le pasa a los hombres también. Pero tomemos en cuenta de que exactamente, pero tomemos en cuenta de que muchos partidos también tienen, en el caso de Guatemala, financiamiento ilícito, y esto les va permitiendo entrar más a los hombres que a las mujeres. Yo creo las mujeres, usted diría que por lo menos en el caso de Guatemala son más reacias a utilizar el financiamiento ilícito. Bueno, hay mujeres que están incorporadas en partidos donde están siendo financiadas, por supuesto, ¿verdad? Claro que no es el total de las mujeres, porque muchas sí estamos en el ámbito de la participación decente, y sobre todo con el propósito de apoyar y promover los derechos de las mujeres desde los espacios donde estamos. Yo creo, uh-huh, que en este sentido no puede uno generalizar, siempre está la relatividad en que hay mujeres, en que también no cabe duda de que sí se prestan a este asunto. Sin embargo, en el caso de Guatemala, pues habrán pocas en ese aspecto, porque están muy incorporadas con partidos en donde sí son señalados, ¿verdad?, de que sí reciben dinero ilícito. Yo creo que en este sentido, o sea, es doblemente difícil por ser mujer y por no tener una ley de cuotas y por no tener el apoyo financiero, y además porque hay que tener el cuidado de guardar pues la correcta participación política. Yo creo que son varios elementos. uno por ser mujer, segundo por ser indígena y la otra por ser realmente pobre. Como no tiene el recurso financiero, automáticamente esto le limita totalmente la participación política. Sí. Ahora, usted va a participar, congresista Luz de Cotí, en un panel que se llama El difícil camino hacia el reconocimiento y la representación, algunas experiencias. ¿La suya ha sido una experiencia de dificultad, de estas dificultades que nos ha contado, de no, de digamos, dificultad en el financiamiento y además, el hecho de no caer en la tentación, pues, de trabajar o participar con partidos no muy santos? Bueno, yo creo que en este sentido mi participación ha sido realmente de un movimiento político que sí le ha costado allá en Guatemala, nos ha costado muchísimo, y creo que en este sentido la participación mía en el Congreso de la República ha sido realmente una odisea, nos ha costado demasiado. ¿Así que fue lo que más le costó? ¿Cómo es su historia? Pues mire, la historia es de que realmente tuvimos que competir realmente con colegas o amigos, compañeros, y créame sinceramente que fue bastante difícil. Sin embargo, lo hemos logrado por la misma razón, ¿verdad? La capacidad misma que hemos desarrollado, la experiencia que he tenido, me ha permitido prácticamente abrirme este espacio. Sin embargo, ¿es la primera vez que usted está en el como Congreso? Como parlamentaria, sí, es la primera vez. ¿Cuántos ahora, votos la eligieron? ¿Perdón? ¿Cuántos votos la eligieron? Ah, ya. Nos eligieron prácticamente 101 votos. ¿101 votos? Cuando nosotros participamos, créame que fue bastante difícil. Sinceramente, en Guatemala es bastante difícil. Mire, son 158 parlamentarios. De 158, 20 somos mujeres. Y de 20 mujeres, 4 somos mayas o indígenas. En este sentido, realmente nos ha costado demasiado. Sin embargo, ha sido un esfuerzo enorme. Hemos trabajado, pero tenemos una limitante, porque como somos minoría, por el mismo hecho de ser 20 mujeres, nos ha costado demasiado a las mujeres entrar con iniciativas de ley. Sin embargo, lo hemos logrado. Hemos tenido estrategias muy fructíferas durante los 4 años que hemos estado. Hemos logrado 5 iniciativas de ley aprobadas. Tenemos la ley contra el femicidio y contra las formas de violencia contra la mujer, la ley de trata y explotación sexual de la niñez y juventud, la de maternidad saludable. Tenemos también la instalación de oficinas de la mujer en las 336 municipalidades, y por otro lado también logramos reformar el Código Civil, porque el divorcio solamente favorecía a los varones y no a las mujeres. Sin embargo, lo hemos logrado. Yo creo que son 5 iniciativas de ley. Tenemos una última, y que por cierto esa sí va a cuesta arriba, que es la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, en donde estamos pidiendo realmente la paridad de la participación de hombres y mujeres, mayas y mestizos, con el propósito de tener una participación ecuánime, equitativa, y por otro lado la incorporación de la juventud. Esta es una propuesta que nosotros la hemos tenido desde el año pasado. Sin embargo, la correlación de fuerzas no nos ayuda. La correlación de fuerzas está siempre a favor de los intereses del poder muy poderoso en Guatemala, válgase la redundancia. Sin embargo, nosotros hacemos el esfuerzo, nosotras las mujeres que estamos dentro de la Comisión de la Mujer, con este propósito de ver de que ese artículo sea realmente enmendado. De lo contrario, no vamos a lograr una participación. Es una acción afirmativa, es cierto, pero hay que hacerla, porque por más que estemos hablando de democracia y de participación representativa y participativa, no se logra realmente la verdadera y real democracia en nuestros países. Sí nos hace falta muchísimo. Yo creo que cuando nosotros abordamos el tema de la democracia, no es simplemente el sufragio, es también el derecho los de actores reales. Los ahora, actores reales, claro. ¿Y estas 20 mujeres que están en el Parlamento guatemalteco son unidas o hay divergencias que a veces son insalvables? Exactamente, hay algunas. Por ejemplo, en algunas iniciativas sí logramos la unificación de las 20, casi nos constituimos en una bancada. Sin embargo, por ejemplo, en esta de la ley electoral y de partidos políticos, ahí sí se nos oponen como 5 mujeres y dicen no, todas entramos por capacidad y las hemos estado. No quieren la ley de cuotas. No quieren la ley de cuotas, lamentablemente, pero estamos 15 mujeres a favor y estamos tratando de trabajar. Sin embargo, estamos buscando alguna estrategia en que el mismo movimiento de mujeres de sociedad civil invite a las 5 que están todavía en dudosa situación. Exactamente, porque se han aferrado de que deba. Entiendo que la capacidad es importante, sin embargo, los partidos políticos, por muy capaces que sean las mujeres, tampoco las van a colocar en los primeros espacios. Hay mucho machismo en la política guatemalteca. Bueno, acá también, pero. Sí. Hay mucho patriarcado, realmente ha sido difícil erradicarlo. Sin embargo, creo que es uno de los desafíos del movimiento de mujeres, y este ha sido un desafío no solo para las feministas, sino que para todos los movimientos de mujeres. Las afrodescendientes, nosotras las mujeres indígenas, también luchamos porque busquemos la paridad de la participación de las mujeres. Mire, tenemos muchos instrumentos internacionales en donde nuestros países han sido signatarios, sin embargo, los países son reácidos, especialmente los congresos. ¿Pero ustedes quieren que haya una, digamos, división entre mujeres indígenas y mujeres mestizas? No, pero no es división, sino que realmente que tengamos la participación equitativa, porque sí, en el caso, por ejemplo, pero Guatemala. De mujeres en general. En general, claro, en el caso de Guatemala somos mayoría, caso de aquí mismo, Perú, Bolivia y Ecuador, somos la mayoría de los pueblos indígenas. Obviamente estamos hablando de la paridad en donde estemos prácticamente representadas todas las mujeres, sobre todo la diversidad, viéndola desde esa perspectiva, siendo patrimonio universal. Creo que es importante que la participación sea eminentemente paritaria. Bien, va a ser sin duda una conferencia muy interesante conocer su experiencia, la experiencia de una mujer centroamericana, y que esto se pueda difundir sobre todo a través de esta plataforma virtual y convertirse y poder conocerse en una red internacional de información sobre mujeres y política, que es lo que busca esta conferencia y esta institución. Ignau Politics es una red internacional de información sobre mujeres y política. ¿Esto se realiza el día de hoy, su presentación, o congresista Lux de Coty? Sí, cómo no, hoy por la tarde. Bueno, sí. No sabemos dónde es, porque acá es en el hotel de acá, permítame, es que el nombre, bueno, para mí es Sensato, Sanato, ¿cómo se llamará? Por donde están los Olivares. Ah, ya. En el Hotel Sonesta. Sonesta, perdón. En el Hotel, sí. Sonesta, el día de hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 8:45 de la noche, se va a dar a cabo estos testimonios, se van a conocer estos testimonios de mujeres que tienen participación política en América Latina, sus dificultades, y luego esto será replicado en la red internacional de información sobre mujeres y políticas, Ignau Politics. Muchas gracias a la parlamentaria, a la congresista guatemalteca Otilia Lux de Coty, por estar con nosotros en Las Cosas Claras. Muy buenos días. Mariela, muchas gracias a usted y especialmente el espacio que nos ha dado la radio, y felicitaciones, y celebro también estar aquí en Lima, y especialmente por todas las mujeres, por los pueblos indígenas, que también necesitamos realmente participar en la toma de decisiones, y la juventud, ¿por qué no? Muchas gracias, Mariela, enhorabuena. Gracias también, congresista Otilia Lux de Coty. Y bueno, una feliz estancia en esta todavía gris ciudad de Lima. 9:48 a.m. Amigos, tenemos en nuestros estudios al gerente del área de inteligencia comercial de mi banco, al economista César Fernández. Bueno, ustedes han escuchado que las microfinanzas van a tener una atención especial de parte de este gobierno para que sea una manera de enfrentar las crisis, y que las empresas pequeñas, medianas, de menores ingresos